Alarma, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y tos. ¿Y cómo están mis amiguísimos del podcast de prueba? Estamos de nuevo en un nuevo video. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. Les saluda el extremadamente feo desde la hermosa Ciudad de México y desde el otro lado de la ciudad, mi amigo menos animado, Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel? Maldito. Muy bien, gracias, feo. Aquí disfrutando un poco del domingo, de un fin de semana muy pesado. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, iniciamos este podcast con ese saludo a lo youtuber español, todo este clickbaitero y todo feo de eso, porque precisamente vamos a hablar del clickbait, pero Julián no sabía del artículo 13 y le voy a contar. Bueno, sí sabía porque sabe de estas cosas, pero no estaba muy adentrado en este pedo. O sí, me dijiste que no, ¿verdad? Sí, no, he escuchado así que es que va a acabar con el fin del internet, que va a acabar con el internet libre como lo conocemos. No, pero no me he metido demasiado fondo. Bueno, te cuento. El artículo 13 de la Unión Europea, básicamente, porque hay varias excepciones, quiere regular los derechos de autor. En estos derechos de autor, ha saltado YouTube y Google, diciendo que haciendo su campaña de hashtag Save the Internet, Save Your Internet, creo, se llama. Un pedo así. El pedo es que lo que estoy viendo es que no es mala la regulación. En las excepciones dicen que ya va a dar van a dar lugar a la política de fair use, de uso justo, como lo estaba haciendo en Estados Unidos. Que puedes agarrar partes de videos, imágenes, obras de otros artistas que tengan derechos de autor y usarlos para referirte a algo, analizarlos, hacer una parodia, etcétera. O sea, eso se va a implementar en la Unión Europea, cosa que no se había implementado. Solo en Estados Unidos, y se valían de eso muchísima gente en Estados Unidos y en España y un chingo de países, precisamente para agarrar ese tipo de obras. O sea, eso está bien por una parte. Lo que no estoy viendo bien es que la Unión Europea quiere fortalecer ese filtro, el Content ID de YouTube. No sé si lo conozcas. No. Bueno, el Content ID es un filtro que tiene YouTube para detectar contenido con derecho de autor. Y este Content ID tú puedes checarlo, tú como creador de contenido, puedes checarlo para ver si algunos videos tienen material tuyo y puedes denunciarlos. O sea, tú como usuario, ¿puedes denunciarlos o no? Pues depende cómo lo tengas. Ajá. La bronca es que los derechos de autor es un tema muy delicado y es muy subjetivo, muy complejo, es todo un pedote. Sí. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes modificar una obra y esa obra ya no le pertenece al autor? Esa es la onda. O sea, la transformación de la obra original, ¿hasta qué punto puedes modificarla para decir, sabes qué? Pues esto sí es tu obra, pero yo la modifiqué y ya no sigue siendo más tu obra. O sea, eso es un pedo de los derechos de autor que el filtro de Content ID todavía no puede reconocer. O sea, es una máquina, no es perfecta. Otra cosa que, por cierto, todos dicen mucho que el algoritmo de YouTube no es un algoritmo. O sea, ya lo hemos platicado tú y yo, no es un algoritmo. Ya, eso ya dejó de existir hace mucho. Ahora es una red neuronal. O sea, son miles de parámetros que se ajustan solo para ti. Sí. Por eso te puede recomendar un video u otro. Esa es la onda. Y la Unión Europea quiere que fortalezcan esto. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. La bronca es que, obviamente, al hacer esto, al reforzarlo, pues es una máquina tonta todavía. O sea, van a bloquear muchos videos que no deberían bloquear. Y eso es lo que no quiere YouTube. Sí, parte, hace poco a parte. Quetzal le bloquearon un video donde hablaba del marxismo cultural porque lo acusaron de antisemita y no sé qué tanto, se lo bloquearon. Ah, sí, sí lo vi a este, a Quetzal. A Quetzal. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es este, esa es la bronca, güey. Que el algoritmo no es, la red neuronal no es perfecta, o sea, todavía sigue aprendiendo, o sea, cada vez es mejor, pero pues no es perfecta. Ahora, precisamente por esa imperfección también la Unión Europea quiere implementar mecanismos que den al creador de contenido, ¿cómo te diré?, una respuesta rápida y eficaz para pedir una revisión personal, una revisión humana para sus videos. Ahí yo veo una bronca enorme. No sé si entiendes la magnitud de lo que está diciendo la Unión Europea. Sí, está cañón. No sé si pensaron cuántas horas de videos de YouTube se suben por segundo. Sí. Sí, son cientos y cientos de horas. O sea, al día se suben petabytes de información a YouTube. Muchísimas horas de video. Te digo, y ahí necesitarían contratar varias miles de personas para hacer una revisión. Y también eso es lo que no quiere YouTube. O sea, no quiere pagarles a un chingo de gente para decir, ¿sabes qué? Revisa esto. Porque aparte la bronca es que la responsabilidad ahora ya cae sobre YouTube, no sobre el creador de contenido, no sobre el YouTuber. Y acá es sobre YouTube y dice YouTube, no, espérate, güey. Yo soy la plataforma, yo sí te alojo los videos, te doy parte de mis ingresos, te doy promoción y todo el pedo, pero yo no me voy a hacer responsable por todo lo que vayan a subir estos güeyes. O sea, no te puedes hacer responsable por lo que suban millones de personas al día. Sí, no. Y no, eso no es lo que no quiere YouTube. Y aparte contratar personas para para hacer una revisión en caso de que hayan algún conflicto. Eso es lo que no quiere YouTube, gastar un chingo de dinero, o sea, que lo tiene, por supuesto que lo tiene. Sí, pues es Google, o sea, lo tiene, pero por eso está saltando. Y de hecho te digo, no es mala la reglamentación del artículo 13, porque te digo, sí hay fair use. De hecho, hay una excepción para los memes. O sea, para las imágenes que hagan una referencia a algo. Y ese tipo de imágenes están libres de eso. O sea, no se van a acabar los memes. No se van a acabar la gente que suba sus videos a YouTube. Obviamente, él está tratando de darle más poder a los creadores de contenido. Pero también YouTube tendría que invertir todavía mucho más en esas herramientas que la Unión Europea le dice a YouTube que invierta. No sé cómo va a terminar el pedo. Pues es que todavía está muy nuevo, todavía está muy reciente, no hay antecedentes. Todo esto es terreno desconocido. Pues sí, te digo, la bronca es que creo que ya en enero se vota y se revisa y se escribe una reglamentación final. Y creo que se implementará en marzo o abril del próximo año. Pero sí, muchos youtubers también apoyando a YouTube están desinformando que es el fin de internet, que ya no van a, que la Unión Europea va a quedar aislada, y no realmente. O sea, al principio, en el primer borrador, sí estaba de la fregada. Pero ya ahorita ya hay varias excepciones, y te digo, en esas excepciones ya, bueno, hay fair use, hay protección a los memes, hay herramientas para los youtubers. Dices, oye, está bien, hay revisión hay revisión por persona, no te podrían borrar videos así como a Quetzal a lo loco, ya no te podrían hacer eso. Eso es bueno. Pero te digo, la implementación para todas esas herramientas y todo ese filtro, todavía un Content ID más fuerte, pues está cabrón, ¿no? Sí. Ahora, ¿eso quién lo está promoviendo? La Unión Europea, el Europarlamento, ajá. De hecho, la ley, o sea, tú vas al Europarlamento Europarlamento. Vamos a buscar a la página de Europa, el Parlamento Europeo, europar.europa.eu, y ahí vas a encontrar la ley. De hecho, lo primero que aparece si entras a esa página y te dice: manténganse informado. Cosa rara, ¿no? Sí. Pero te digo, no, yo creo que sí están pensando en en las personas y los creadores de contenido, pero lo que no se están pensando es en la implementación de y el gasto que implicaría para Google y YouTube un filtro todavía más fuerte, herramientas para los youtubers, revisiones por persona. O sea, la revisión humana es cara. Es muy cara. Y no podrías atender a ¿te gustan qué? 10 millones de youtubers. Está bastante difícil, ¿no? ¿Cuánto? De esos 10 millones, con que sea que dos tengan dos videos cada uno que requieran revisión humana, ahí ya son mínimo necesitas contratar ¿qué? Unas 10.000, 20.000 personas. Sí. Y todavía, aunque sea revisión humana, pues es perfectible, porque es totalmente subjetivo. Para una persona un video le puede parecer ofensivo y otra no. Una le puede encontrar problemas y otra persona lo puede ver perfectamente bien, perfectamente válido. Ah, fíjate, no había pensado en eso, en la subjetividad humana. Porque aparte, con los valores que tenemos ahorita, ¿cómo sabemos que YouTube no va a contratar personas que quieran ser muy políticamente correctas? Uh-huh. Y los videos políticamente incorrectos, aunque estén bien, no pasen. Sí. Sí, sí, eso es otro punto a tomar en cuenta. Fíjate, no había pensado. Y bueno, la red neuronal de YouTube no discrimina. Sí, ¿no? Digamos, en ese aspecto es más imparcial. Más imparcial, pero todavía le falta. Pues sí, no es perfecta. Sí, no había pensado en eso, fíjate, buen punto que me traes. La revisión humana es cara y es subjetiva. Esa es una bronca enorme que tendrían. Sí. Ah, bueno. Oye, ¿cómo le vamos a poner a este video? ¿Qué le dirías a tu ex si tuvieras enfrente? El aterrado, ya sé, ese usando la ropa de mi mamá, nos explica ¿a quién le qué decirle mejor a tu ex. Cierto, cierto. Vamos a ver Vamos a ver otro título, mamón. Escucha este podcast si quieres adelgazar sin hacer nada. 5 puntos. La número 4 te sorprenderá. No puedo creer la número 5. Ah, sí, sí, sí. No, la número 4 te volará la cabeza. Ándale. Pero bueno, a ver, vamos a definir. ¿Qué es clickbait? El clickbait, pues es básicamente, su nombre lo dice, carnada de clics. Es tratar de que hagas un clic en un video, en un artículo, en una liga, por el título, porque el título es llamativo. De hecho, estaba viendo que a los seres humanos nos encantan los títulos llamativos. Estamos programados para ver eso y que nos llame la atención luego, luego. Si tú pones un montón de artículos, por ejemplo, científicos, y en uno de ellos pones el clickbait, va a resaltar el que tiene clickbait. Se encontró agua en Marte. Ándale, exactamente. En lugar, bueno, si pones se encontró agua en Marte, no vas a creer lo que los científicos dicen. En lugar de decir se encontró un líquido un líquido con alcalinos e hidrofosfatos en Marte a 17 metros de bajo la Tierra y posible acumulación de microorganismos, podría ser. Eso no pega nada. Sí, no. Nadie es un titular de mierda. Los científicos no ponen titulares de mierda. No, los científicos sí. Los publicistas no. No, al contrario. Los científicos no ponen titulares de mierda. Los publicistas sí. Bueno, sí, sí, sí, sí. O sea, son los periodistas los que quieren este... No, yo digo, si lo que quieres es este clics. Ah, sí, sí, sí, llama a un publicista. Sí. Un científico, no, güey. Sí, eso es lo que pudiéramos llamar de otra forma la prensa, en este caso digital, amarillista. Que es antigua como la prensa misma. Curioso que digas lo del amarillismo. Porque precisamente ese título, el amarillismo, es lo mismo que el clickbait. Exacto. Y el amarillismo surgió en este, precisamente en Estados Unidos. En este, con el, ¿cómo se llama esta madre? Con el periódico. Con los periódicos, sí. Los periódicos que decían de prensa amarilla. Hubo un este, una batalla. El New York Press acuñó el término de periodismo amarillo por el 1897. Contra Pulitzer, mira. Precisamente sí. Porque el periódico de Pulitzer era amarillo. Y aparte, tenían un este, un cómic que se llamaba The Yellow Kid. Ajá. Y la gente empezó a decirle, ah, es amarillo, pero tú también tienes un este, un cómic de un chico amarillo, y amarillo, y amarillo, y amarillo, el periódico amarillo. Y de, ah, la prensa amarilla, son los amarillistas. No sé si te acuerdas en México, un periódico que se llamaba Alarma, no sé si todavía sigue. Creo que no, pero sí, es clásico. Ay, hasta canción tiene. ¿Tiene una canción Alarma? Me jodes. Pues sí, la de Café Tacuba. La de Alarma, la de Tos. ¿No la conoces? No. ¿Es por el periódico Alarma? Sí. Wow. Sí, pues ponle atención a la letra. Este... Y es totalmente un reportaje de la alarma. No manches, qué loco. La voy a poner. O una parte. Si no nos vayan a este... No nos vayan a censurar. Mira, te voy a leer un poquito. Ajá. La Lola, la paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba. Con ella sacaba buena lana. La pobre era jorobada. Su madre le metía el talón. Era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón. Él era un lilo, amante de un panzón. Ese día pasaba normalmente cuando su padre atacóla de repente. Violóla con un deseo demente y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando éste la seguía, mientras su madre con su hermano le ponía. Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló a un policía. El corito, alarma, alarma la de tos, 1, 2, 3, patada y cos. Ah, ya me acordé. Pero ya me equivoqué, no es de Café Tacuba, es de Botellita de Jerez. Por eso dije de Café Tacuba. Sí, no, es Botellita de Jerez. Es Botellita de Jerez, ah, ya la voy a poner, la voy a... Fíjate. Entonces sí, esto que es el amarillismo tercermundista, es su máxima expresión. Podríamos decirle que es el clickbait offline. Ándale, que aquí en México hay un montón de, digo, si el alarma ya no existe, pues está la prensa ahorita todavía, el periódico que calla, que dice lo que otros callan. El gráfico, este, el metro. Basta. Sí. Todos esos periódicos. Que la mayoría son gratis, ¿no? O no. Son así súper baratos. O sea, sí, son súper baratos, cuestan menos de 10 pesos todos. Ajá. Uh-huh. Sí, tú vas en el metro en las mañanas, en el transporte, y mucha gente va leyendo esas cosas. Pero es que llama la atención. O sea, sí. Es algo que no podrías ver, por ejemplo, en un periódico serio como El Universal, El Excelsior, o sea, periódicos grandes de... Que no son este... De estos, este... Que ponen a un muerto en la portada. Sí. Sí, esos se basan primero en la violencia. En la portada tienen este al muerto del día, al accidentado del día. Sexo, y en la contraportada, sangre, sexo. Drogas, alcohol, fútbol, todo eso ponen, güey. Sí. Sí, o sea, lo que el pueblo pide. Exactamente. Pero lo que la gente necesita morbo, para estar informada. El morbo es lo que nos no es que lo que nos mueve a la gente, güey. Bueno, la gran mayoría de la gente. Por eso hacemos clic en artículos todos raros. Por ejemplo, y hablando de artículos, es como, yo estoy tentado a darle clic a esto que dice, ¿qué sabor de helado corresponde a tu signo zodiacal? De abajo, ¿no? Todos pueden ser vainillas y de ¡ah! ¡Quiero darle clic a esto! Sí. Vamos a darle clic. Es una estupidez. Vamos a ver qué lado somos. ¿Qué lado somos? A ver. Soy Cookies and Cream. Ah, eres amoroso y tierno, como un helado cremoso lleno de trocitos de galletas de chocolate. Así de, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esto, güey? Así de, ¡no! Ok, yo como Jim Morrison soy Sagitario, el signo más filosófico, que realmente no creo en estas cosas. Dice, sacaste chocolate con nueces y malvaviscos. Eres seguro de ti mismo, directo y a veces un poco agresivo. Tal como el helado de chocolate con trozos de malvavisco y nueces. No es cierto, no eres agresivo, güey. Eso lo dice, y si está en internet es verdad. Es más, y si lo dice BuzzFeed, es verdad. Sí, correcto. Ah, esta página de BuzzFeed, te digo, tiene tantos artículos. Es más, por ejemplo, vamos a ver aquí. En su parte superior derecha dice, jajaja, ja, ja, what the fuck, oh my god, lindo. Sí, sí. Es para mi tía, güey. Esto es para mi tía. Este quiz de memoria te dirá si naciste en la Tierra o más bien eres un alien. Así de, ¿güey, neta? ¿Sospechas que tu tía es un alien? Ah, no, seguro, güey. O decir, ¡ay, mira, soy de Venus! Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Otra cosa del clickbait moderno es que me llama bastante la atención. Es las miniaturas. No sé si has visto, por ejemplo, ahorita estamos viendo... pon tú, por ejemplo, un paisaje y ponen unos círculos rojos y unas flechas. Uh-huh. Y eso lo ponen en las portadas de YouTube, en las miniaturas de YouTube. Así de, ¿neta? Y es una técnica bastante bien estudiada y que funciona. ¡Ay, madres! ¿Te cayó la chela? No. Es una coca de vidrio que tengo ahí. Para cuando se me acabe. Yo estoy bebiendo una Trooper. Deliciosa Trooper. ¿Qué estás tomando? ¿Sí? Ah, ya. Una Trooper. Pero bueno, la onda del clickbait es tener títulos llamativos. Sí. ¿Cuántas de estas películas nominadas a los Golden Globes 2018 has visto? Así de, vamos a ver si he visto una. Uh-huh. Y de, aquí está tu primer teaser de la última temporada de Game of Thrones. Bueno, eso está bien. No todo puede ser clickbait aquí. Sí. No, y los famosos quiz. Ay, sí. Todos eso somos una combinación de dos Power Rangers. ¿Cuál eres tú? Neta. ¿Qué combinación de tres mujeres poderosas de Disney eres? 17 historias de Ouijas que no te dejarán dormir. Sí, en serio. Ahí está, mira, responde esas 10 preguntas y te diremos qué tan gay eres. No, los quizzes aquí están pero cañones, ¿eh? 14 turistas que definitivamente no tuvieron las vacaciones que esperaban. En serio. Armó una Navidad al estilo Harry Potter y te diremos si llegarás soltero a 2019. Obvio, sí. Si haces una Navidad de Harry Potter, sí, llegarás soltero. Precisamente. También tienen este video. Soy drag, pero no soy ACD. Wey. O sea, aquí es para perder el tiempo con estupideces. Sí. A ver, vamos a ver otra página que también bastante clickbaitera y desinformativa, que realmente no le creo casi nada. Playground. Sí. Ay, güey, vamos a ver. Un niño huye a gatas cuando ve a la reina Isabel. Así de otro video. ¿Qué comerá Reino Unido tras el Brexit? Sí. Bueno, eso está interesante. Pues, ¿cómo se llama? ¿Fries and Chips? Fish and Chips. Fish and Chips, eso. Yeah. Esta YouTube revienta las transfobias, la transfobia de Victoria's Secret en pocos segundos. Neta. Cultura. Deportes. Mira, menos esto, ellos lo tienen por deportes, por secciones, comida. ¿Qué onda con los frijoles? Y aparece la miniatura de la migrante hondureña. Este anuncio se hizo censurado por ser demasiado político. la vida. Lead, ¿qué más trae? Juegos. Salvador Dalí como argumento en defensa de los nativos americanos. Donald Trump celebra la venta de unos aviones que solo existen en Call of Duty. Bueno, esta te la creo, ¿eh? Donald Trump es capaz. Sí, eso no suena, descabellado. Eso no suena tan descabellado. Pero te digo, estas son estas páginas que no les crees nada y publican un montón en Facebook, ¿eh? Sí, seguramente todos nos topamos con varias de estas diariamente en Facebook. Ah, sí, segurísimo. Ah, incluso si no las sigues, hay publicaciones pagadas de ellos. Uh-huh. Sí, seguramente. Mira, este es el lugar en la CDMX en el que han muerto dos ciclistas y que sigue siendo un riesgo. Sí. Oh. Tú quieres, obvio, quieres saber cuál es ese lugar. No sabes claro. De andar en bicicleta, pero quieres saberlo. Exactamente, eso es interesante. Por ejemplo, el videoclip censurado que no veas en YouTube. Ah, vamos a verlo. Ah, mira, esa suena interesante. ¿Verdadero o falso? Criaturas mexicanas con Doctor Who. Y lo malo del clickbait es que te llaman, pero no es nada que sea realmente importante o impactante. Sí. Ahí viene la razón por la que existe el clickbait. Porque da dinero. Da dinero, da tráfico. Como el amarillismo nació en el momento en que la información se hizo redituable, pues es lo mismo, solo que ahora en versión digital. Uh-huh. Sí, bueno, si se sigue vendiendo estos periódicos amarillistas, o sea, no dudes que la gente que no, sobre todo en México, que no tiene un acceso permanente a internet, pues, o solo cuando llegan a su casa tienen internet, se ponen a ver estos periódicos, llegan a su casa y se ponen a ver videos de Badaboom. Uh-huh. Mira esta, por ejemplo. Pidió que disecaran su cabeza y ahora algunas personas piensan en resucitarlo. Obviamente no. Otro muy parecido a Cultura Colectiva es esta Cultura Colectiva. ¿Cuál dijimos? A Playground es Cultura Colectiva. Uh-huh. Que vamos a ver algunos de sus los títulos de sus videos. Concha con chilaquile, chile y mole, chile mole y pozole. Así de neta. Vamos a ver. El mejor sabor oaxaqueño, chile mole y pozole. ¿En serio? Casi se copian los títulos. Sí. Se los repiten. Me tomé una selfie con Robin Williams. Weekly Update. ¿Viven en otros planetas? Los mariscos que come Luismi. ¿Cuál será el futuro de El Chapo Guzmán? Kanye West se siente utilizado por Donald Trump. ¿Adoptar o rescatar una mascota? Eso está bien. Pues, bueno, no todo puede ser tan malo. No, y mira, por ejemplo, aquí en la página de Cultura Colectiva, en los artículos, bajo el tema de tecnología, dice: Hombre de Piltdown, el misterioso ancestro del hombre que nunca existió. Conoce la historia del eslabón perdido que probaba la teoría evolutiva de Darwin. Trae como foto a César del planeta de los simios. ¡Claro! Ay, tenían que llegar los del PAN. Espero que no se escuche. Un poquito. Ah, que se jodan. Lo tapará la música de fondo, espero. ¿Sabes qué es lo que más me choca de aquí, por ejemplo, de estas páginas? Que luego te salta que si quieres que te muestren notificaciones. Ajá. Sí. Eso me recontra choca de las páginas. Y también eso también te aparece en el celular. Y si le dices que sí, son constantes notificaciones de pura basura. Trasplante de útero. ¿Usarías la matriz de alguien más para poder tener hijos? Sección de tecnología. Estilo de vida. Orgasm denial. Una nueva técnica para tener orgasmos intensos. Sí. Ay, o sea, te digo, sexo, todo esto vende. Violencia, chismes de famosos, chismes de gente en general. Memes, tendencias. 20 fotografías antes y después de la familia de Malcolm en del medio. Ay, sí, lo más triste es que Frankie Muniz no recuerda nada. Ay, sí, qué triste, vamos a verlo. Es darles clics, darles tráfico. Darles tráfico. Y eso les ¿y a poco ganar? El de chile mole y pozole es de aquí? Yo he visto 2-3 y sí me han gustado. Así que yo quiero ir ahí. Si no lo saben, es un canal. Bueno, yo creí que era un canal de YouTube, solo. Donde uno se dedica, un chavo se dedica a recorrer puestos de comida callejera y comidas así de ese tipo. Pero hay algunas que sí se ven bastante bien. Y sí, ya tengo 2-3 en mi lista. Todos hemos dado clic en algún clickbait. Todos. Sí. El video K-pop de BTS que la está rompiendo. Y, ay, vamos. Y realmente son videos, por ejemplo, aquí de cultura colectiva. Son videos cortos, no pasan de los 10 minutos. Uh-huh. Porque ellos sí entendieron que ya no importa que subas de 10 minutos o más. El chiste es que, por ejemplo, mucha gente sí los pone de 10 minutos o más porque ahí pueden meter más anuncios. Sí. Pero aunque sea, pero si si en un solo día puedes meter 3 videos de 5 minutos, ya son 15 minutos. Uh-huh. Ahí de anuncio por video, si a la armas. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto tiene aquí Cultura Colectiva? 43.831.832 visualizaciones. O sea, no mames. No. Ay, vamos a recordar a un viejo conocido que ya habíamos hablado de él. Nuestros reyes del Clickbait México. Con 29 millones de suscriptores a la madre. Y con 7.677.256.764 visualizaciones. ¡A su puta madre! Estos tipos son unas máquinas. Son una verdadera corporación enorme. Pero vamos a ver sus títulos. Adivina el Rose Yourself. Nos faltaron huevos. Eres estudiante, mira cómo ganar dinero con tu celular. Si de eso interesa, eso es interesante. Si alguna vez te prometieron algo y te fallaron, mira este video. ¿Qué comida venden en tu escuela? Por eso no mejoramos. Esta reflexión cambiará tu vida en 4 minutos. Ah, este es clickbait, pero del bueno. Sí. Para que des click a lo loco. Si hubieras nacido hace 5 años, ¿qué edad tendrías hoy? Así no serían las youtubers si fueran princesas de Disney. Así de fácil es jugar y ganar con dinero con Confetti México. 6 narcos poderosos a los que el Chapo les tenía miedo. Así vive el Chapo en prisión, peor que un animal. Y recurren a la miniatura a la clásica flechita roja. Fíjate que ya están prescindiendo mucho de eso. Bueno, no tanto ya. Nunca dejes que tu novio haga esto. Podcast Badaboom. Y ahí te muestra la clásica, ¿cómo se llama? El círculo rojo. Sí, de hecho, en la página que estamos viendo hay 2 miniaturas con círculos rojos, una con flechita y obviamente las caras exageradas de los youtubers y de la gente y de las y de estas chicas. O sea, son caras exageradas, son miniaturas hechas para que les des clic. Uh-huh. Sí. No hay hora increíbles datos de Stan Lee que pocos conocen. Lo dudo, compadre. Ah, por cierto, tienen su serie super fea que se llama Atrapando Infieles, que a mí me impresiona que tenga 6 millones de visualizaciones. Wow. Ya te digo, estos son los televisos, pero yo digo que es Televisa. Pues yo pensaría más en TV Azteca. Bueno, a mí no sé, se me hace TV Azteca se me hace un poquito de peor calidad que Televisa. ¿Sí? Sí, bueno, ya tiene muchos años que no veo ninguna de las dos, pero es la impresión que yo tengo. Sí, como más amarillista, más así. Bueno, las dos siguen la misma fórmula. Sí. Vamos a ver otro canal. Estos me gustan porque hay muchos tops. Por ejemplo, vamos a ver el de tu Cosmópolis. 7 villanos que podrían haber tenido la razón. ¿Por qué el verdadero Darth Vader odiaba a George Lucas, el creador de Star Wars? Por esto la gente odió el YouTube Rewind 2018. Pero por cierto, es una mierda, no lo vean. No pierdan 8 minutos de su tiempo. Todas las películas del 2019 que tienes que ver, parte 3. Los 25 momentos más pausados de las películas y que la gente vio una y otra vez, parte 2. O sea, aquí recurren a un montón de tops. Y mira, vemos los clásicos, círculos rojos, las flechitas señalando, sí, las reacciones exageradas. Que te haga sentir de que hay algo escondido. Ajá. Que nadie ha notado, pero que aquí te lo están mostrando. Por ejemplo, este me gusta. 8 teorías de las caricaturas que arruinarán tu infancia. Ah, bueno, son te digo que son, estos tipos son profesionales del clickbait. Y tu Cosmópolis tiene 8.6 millones de suscriptores. Que por cierto, no importa, ¿sabes qué? A YouTube no le importan los suscriptores. A la gente le importan los suscriptores, pero lo que realmente importa son las visualizaciones. Sí. Esos son los que importan. Tú puedes tener 20 suscriptores y por eso no ganas nada. Pero si tienes 20 millones de visitas al día, ahí sí ganas. Uh-huh. Y eso es lo que mucha gente no entiende también de... No sé por qué le dan tanta importancia a los suscriptores. Pero bueno, ya eso ya es otro tema. Mira, el último mensaje de Stan Lee para el mundo. Vamos a verlo. Ve, por ejemplo, no sé si ves el de top cosas que tienes que saber si vas a Japón. Ah, claro. Y ve la miniatura que tiene. No lo veo, ¿dónde está? Ah, en esa, en tu Cosmópolis. En videos populares, ajá. ¿Dónde está? Aquí hay videos favoritos, videos subidos, videos populares. Ah, claro. Aquí está, top cosas que tienes que saber si vas a Japón. Y aparece una chava japonesa en bikini, muy guapa. Eso ya. Una posición sugerente. Una posición sugerente. 10 secretos que no viste de Coco y te harán volver a verlo. Claro. Quiero ver Coco otra vez para. Según dicen que es muy triste y la chingada. No, realmente no es muy triste. No, yo ni siquiera lo vi. ¿No lo has visto? Deberías verla. Es interesante cómo retrataron la cultura mexicana. Pero pues que sé, yo la conozco. Pues sí, yo también, pero... No me llamó la atención. De por sí las películas para niños no me atraen. Tiene buenos chistes a veces. Tiene momentos. Pero no es como, la película más triste del mundo, y la familia, y la comida, y los muertos, pues, como muy sentimental. Uh-huh. La parte musical la tiene bastante bien. ¿Sí? Mira, 9 cosas sorprendentes, extrañas y porno de Disney. O sea, esto pusieron en su Cosmópolis, así de, mira qué loco. 9 Disney teorías que arruinarán tu infancia otra vez. Así vive la ciudad más alejada del mundo. Es difícil llegar, quedarse es imposible. Sí, bueno, es son. Mira, así podrás son ver películas gratis en YouTube. Ah, claro. 254 mil vistas hace 2 semanas. ¿Dónde está eso? Ahí, bueno, a mí me lo marca en videos que te gustan. No sé. ¿Videos que te gustan? Sí, y no sé, yo nunca había entrado a este canal. Yo tampoco. La historia real de Michael Myers. Bueno, vamos a ver otro. Ahora sí que clickbaitero, igual que ha hecho una carrera de esto. Es bastante conocido en España, por cierto. Se llama Dallas Review. Que por cierto empezó haciendo animaciones bastante buenas. Y después ya dijo, esto no deja. Y y empezó a hacer clickbait de la chingada, güey. De hecho ya habíamos hablado de él. O no sé si habíamos hablado de este, güey. Sí, por ejemplo, un título de hace 2 semanas. Analizo las letras de Bad Bunny y casi me puntos suspensivos, carita que ríe. Esa es otra también bastante buena, poner caritas y símbolos en los títulos. Y emojis. Y emojis, ajá. No sé por qué no puedo decir bien, no se me pega la palabra emoji. Tal vez porque vi la película de emoji que casi me causa cáncer eso. Sí, esa sí la vi para que veas. ¿Te causó mucho cáncer o poco cáncer? No, mucho. Todavía no lo supero. ¿Tú no lo superas? Este tipo también tiene buenas... mira, clásico. Un clásico de él es se vengaron por romper su relación. Mi hermana, entre paréntesis de 10 años, y su novio. Sí. Mi novia me mintió con su edad. Me denunciaron. Trolearon a mi hermana, entre paréntesis de 10 años, para que rompa con su novio. Y de wey, no manches. Por fin revelo mi número de suscriptores. Más sorteo de iPhone X. Y y obviamente sus emojis de fueguito y todas esas madres. Aparte tiene 1.3 millones de visualizaciones. Este tipo ya no es tan visto. Se está perdiendo onda. Claro. Pero bueno, vamos a ver una de mis favoritas que a mí me da ternura. Más que verla como un objeto sexual, a mí me da ternura. Como, ¿en serio? Pues, ¿en serio es eso? No tienes nada de dignidad. Respeto por ti mismo, dignidad. No, o sea, esta, Windy Gear. O Windows Gear o Brawl Gear, algo así. Windy Gear TV. Ah, mi tanga dice jo, jo, jo. Y tiene 773 mil visualizaciones. Digo, esta no es tan tan ultra popular, pero de hecho, sí, mira, bailes de Fortnite Challenge, 2.5 millones de visualizaciones. Es una chica que está pechugona, tiene buen cuerpo. A mí no me parece muy guapa. A mí no me parece muy guapa de cara. El hecho de que sea pelirroja le da como que un plus. Mi cosplay nuevo, les presento a mi novia. Creando packs. Las cosas van a cambiar. Voy a ir presa. Carita que llora. Juego hentai. Chick Wars. He mandado nudes. Windy responde. Y aparte es que sabes que esta chica es la ven un montón de chavitos pubertos calientes. Sí. Por ejemplo, Fernan Flo me defiende de los haters. Fernan Flo es un mocoso estúpido. No vi esto ninguno de sus... Bueno, vi uno de sus videos y dije, este güey es un mocoso estúpido. Bailo por cada kill Fortnite. ¿Por qué me odian? Y su, Por cierto, esta chica siempre estamos... No sé si estás viendo, pero siempre está mostrando el escote. Sí, obvio. Escote, troleando con... Danicat en VR chat. Reaccionando a memes del Rubius y yo. ¿Qué me caí de nalgas en el parque. Abro cofres con mi cuerpo. O sea, no eres. O sea, vives de tu imagen, de tus boobies, de tu clickbait. Digo, no sé cómo camina por la calle. Creo que es colombiana, creo. No sé. La vi una vez y dije, esto es para... Yo lo vería cuando... Yo lo hubiera visto cuando... Si tuviera 15 años. Sí, no. Y de hecho... Me busqué sí en Google mucho, y no puedo creer lo que vi. Lo que sí tiene es mucho es su canal de Twitch, creo. Y ahí reciben donaciones. Obviamente cuando está cosplayada y mostrando pechos. Uh-huh. Así lo hicieron donaciones. Porque visualizaciones no tiene tantas. Tiene 306 millones 95 mil 672 visualizaciones. O sea, sí es bastante. para los pocos seguidores que tiene, suscriptores, 2,300,000. Está bastante decente. Uh-huh. Pero te digo, esta niña es ¿cuántos años le calculas que tenga? Pues unos, ¿qué? ¿24? ¿Menos? Sí. ¿22? Sí, más o menos. Sí, por ese rango de edad. Uh-huh. Sí, es para pubertos. Sí, te digo, eso es para pubertos. Inquietos. Calenturientos, digo, yo lo vería con... Si quisiera, si tuviera 15 años. Y sin acceso a Pornhub. No, cuando tenía 15 años apenas no había internet ni de un mega, güey. Sí, no. Es más, cuando tú tenías 15 años no había, había apenas internet. Dial-up y era carísimo. Sí. Sí, pues apenas había computadoras. Esas de DOS, fondo negro y letras verdes. No, lo peor era tratar de ver una página para adultos en internet con esa conexión tan horrible que era como, está cargando, ya llegó a los ojos, ya llegó a la nariz. 20 minutos la boca, después. En la boca. ¡Ay no! Se paró en se el cayó cuello. Se cayó la conexión. Se cayó la conexión en el cuello. ¡Mamá! ¿Sí? ¡Cuelga! ¡Ay, es que voy a hablar con tu tía! No, eran horribles esas, esas épocas. La gente de hoy no tiene ni idea de lo avanzados que estamos ahorita. Pero bueno, hablando de nuevo del clickbait, ¿cuál es el que te gustó más? Ay, me gustó mucho el de BuzzFeed. Tiene quiz muy divertidos. Sí, es que es eso, es divertido, te puede hacer perder el tiempo bastante, bastante. Y a mí me gustó el de Windy Girl porque te digo, me da ternura. Sí, son divertidos. Ahora, aquí una cosa a tener en cuenta es, no sé si recuerdas, hace un mes o algo así salió de que todos los que se metían a un cierto clickbait les robaban sus datos. Ah, chinga, ¿cuál? Sí, había uno de esos de ¿cómo te verías si fueras mujer? Ah, es cierto, una aplicación de Facebook. Ajá. ¿No? Sí, porque ahora también hay clickbait para aplicaciones. Yo, por cierto, yo nunca lo probé. Sí, o sea, sí lo vi que estaban promocionándole mucha gente. ¡Ay, sí, mira cómo me ve! Sí, mucha gente lo está usando. O si fuera muchas señoras, como si fuera hombre. Uh-huh. Sí lo vi, pero no. Digo, es una estupidez, no le voy a dar importancia. De hecho, casi no me llaman la atención las aplicaciones de Facebook. O sea, las aplicaciones tipo de juegos de Facebook ya no. Antes sí, tal vez podía, hasta jugaba en Facebook, pero ahora ya. Qué flojera, la verdad. Sí, no es para nosotros. Es para las tías piolinas. Para ellas sí. Hoy estoy viendo aquí las categorías en BuzzFeed, no las había visto. Una es jajaja, otra es what the fuck, otra es OMG, otra es lindo. Sí, te las dije. Sí, no las había visto hasta ahorita, que me volví a meter. Y a veces estabas tan concentrado en el clickbait, sí, que pasaste de largo mi explicación, no me estabas prestando atención. Estaba resolviendo un quiz. Claro, es que ese es el chiste del clickbait, que llaman tu atención y no puedes ver otra cosa. Sí, apagan tu cerebro. Sobre todo nosotros los hombres que somos bien idiotas, no somos multitarea como las mujeres, y así podrían estar haciendo una cosa y estar barriendo, tú viendo la tele y de repente la señora te dice oye, ¿vas a buscar a los niños mañana? Porque bla bla bla, y tú dices ajá, sí, ajá, y ella lo recuerda todo y tú no, porque eres un idiota, güey. Sí, pero todo eso tiene una explicación evolutiva. ¿Cuál? Cuando éramos cazadores-recolectores, que la mujer se dedicaba, que andaba viendo, acarreando escuincles, viendo qué semillas encontraba, qué frutas encontraba, pues su cerebro se adaptó a ver varias cosas claro. al mismo tiempo. y los hombres que tenían que estar cazando al tigre dientes de sable, que tenía que estar vigilándolo atentamente, que no se moviera, buscando el momento justo para aventarle la lanza. O sea, el cerebro no evolucionó más allá de eso. Claro. Eso explica muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya vemos que estamos perdiendo el tiempo por demasiado clickbait, demasiado fake news, por cierto, son muy llamativas. Sí, el abuso en el clickbait es perjudicial para la salud. Sí, claro, pierdes demasiado el tiempo en pendejadas. Sí. Y bueno, eso ha sido, yo creo que todo por hoy. Nos despedimos por ahora. Y fíjate, esta semana tampoco les fallamos. Un podcast a la semana, aunque sea tarde, pero llegamos. Tarde, pero sin sueño. Claro. Este podcast ya en chinga lo edito y lo subo. Feliz domingo, feliz inicio de semana. Ah, y al rato juegan Pumas contra América. O sea, mucho Chaca va a estar por ahí. Nuestro amigo El Foco, saludos. Sí, ahorita la Ciudad de México es segura. Pueden salir, no va a haber delincuencia en la calle. Claro. Todos están o en el Azteca o viendo el partido. Exactamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Se despide El Feo. No olvides suscribirse, dale click en la campanita, compartirnos en todas sus redes sociales. Y hasta luego. Saludos, se despide Yudiel. Gracias por escucharnos. Menos animado que yo, pero ahí estás. Sí. Hasta luego. Adiós.